Toma, Ray. ¿20? Gracias. Gracias. Hola, venimos del Colegio San José Obrero y estamos haciendo un proyecto musical. El año pasado grabamos música de nuestras familias y este año queríamos salir del cole para ver qué música suena en nuestro barrio. Queríamos hacer una entrevista. Muy bien, de acuerdo. ¿Dónde estamos? Pues estamos en Papelería El Bimasú, Manuela Ruiz Peña, en la calle Verano número 4. Y hace ya 22 años que estamos aquí. ¿Nos puedes contar quién eres? Pues yo soy Manoli, tengo 52 años, llevo aquí ya 22 años, como he comentado. Soy de un pueblecito muy pequeño de Jaén y me vine hace ya 47 años. ¿Qué cambios has visto en el barrio? El cambio ha sido a positivo, porque en los 22 años que llevo aquí, imagínate la cantidad de cositas que he visto. Sigue imperando un poquito de pobreza, de gente con pocos recursos. Sobre todo, te puedo contar que lo que estoy viviendo es que las madres, por ejemplo, sin ir más lejos, cuando es campaña de texto, en plan de materiales, si el profesorado, por ejemplo, pide 10 lápices, un ejemplo que te voy a poner, pues las madres compran 5. Esto es un barrio trabajador medio, medio y bajando. Esperamos, pero aquí estamos luchando. Si no trabajaras aquí, ¿qué te gustaría hacer? Yo soy enfermera. ¡Qué guay! Aquí donde me ves, yo soy enfermera. Hubo una época que terminé mi trabajo de contrato con el hospital que estaba y entonces hubo ahí unos 6 meses en mi vida que me quedé parada y monté mi chiringuito, como yo le digo cariñosamente, mi papelería. Así que si no estuviese aquí me encantaría. ¿Cómo te va a ti con el colegio? Con el colegio, gracias a Dios, hasta la presente he conocido ya a 3 directores. Buah. Otra pregunta, para ti, ¿cómo ha cambiado el colegio? El colegio cambia muchísimo. El colegio cambia muchísimo porque antes era sota, caballo y rey, o sea, pero ha cambiado muchísimo porque ahora, pues como os dais cuenta, venís de muchos países. Sí, en la clase hay 2 españoles. ¿Has visto? Entonces... No, yo no y para ver. Claro, él es madrileño. Claro, sus padres y demás son de dónde eres. De Bolivia. De Bolivia, por ejemplo. Pero que ha cambiado muchísimo y yo lo veo bastante bien porque todo el mundo tiene derecho mínimo a una educación, mínimo. Pero un respeto, un trabajo, un plato de comida diario, eso es importantísimo. Y a cambiar el colegio bastante, bastante para mejor. Si tuvieras que irte a una isla desierta y solo pudieras salvar un disco para escucharlo todo, siempre que quieras escuchar música, ¿qué salvarías? Bienvenido de Miguel Ríos. Cuando escucho esta música me recuerda una época de mi vida maravillosa y me identifico mucho con él porque son muchos recuerdos y todo. Hay cosas que se te quedan grabadas para siempre. Sí. Buenas noches, bienvenidos, hijos de rock and roll. Nos saludan los aliados de la noche. Bienvenidos al concierto, gracias por estar aquí. Vuestro impulso nos hará ser ese eléctrico. Ayúdanos a conectar, solo tu vida nos asistirá. Ayúdanos a conectar, solo por ti el rock asistirá. Necesitamos muchas manos, pero un solo corazón para poder intentar el exorcismo. Abrid vuestras mentes, llenadlas con soplo de rock.